¿Cómo le va? Muy bien, bueno, muchas gracias a los medios de comunicación que hoy se hacen presentes. La verdad que agradecerle como siempre porque cada vez que hacemos alguna actividad en nuestro local partidario, en este caso nuestro comité de campaña, como se convierte el comité, acuden y en forma masiva para recepcionar a nuestros invitados. En este caso para nosotros es un honor tremendo tenerlo a Javier Quintana en Saladillo. La verdad que Javier es tu casa, no vive hoy en Saladillo, pero la verdad que nunca se deja de pertenecer a esta casa. No. A nosotros lo único que nos toca ahora es administrarla, pero la verdad que fuiste acá, diste tu primer paso. Sí, señor. Y para nosotros la verdad que es muy emotivo recibirte acá y que nos permita, ¿no es cierto?, escucharte y recibir de lo tuyo, ¿no es cierto?, lo mejor, que es tu militancia política, tu conocimiento y tu formación, que durante estos años realmente como saladillense nos pone orgullosos. Cada vez que escuchamos hablar de Javier Quintano en La Plata y en los ámbitos provinciales, la verdad que nos pone muy contentos, sos un embajador de nuestro pueblo, y para nosotros, la verdad, es una satisfacción enorme. Bienvenido a nuestra casa, y los medios de comunicación a tu disposición. ¿A dónde apuntas? En realidad, estas charlas tienen que ver con que podamos entre todos asumir cuál es el desafío que tenemos por delante. En particular, además, estamos a pocas horas de una decisión que, es lo que trataré de demostrar. Es una decisión clave. Pocas veces, desde que se restauró la democracia en el 83, se han debido tomar decisiones tan particularmente difíciles como la que vamos a tomar todos el día domingo. Lo que yo voy a tratar de demostrar precisamente es que el domingo los argentinos y en particular los bonaerenses tenemos que tomar una decisión. O realmente le ponemos definitivamente una bisagra a la historia del avance de la inseguridad y por ende del narcotráfico en la provincia de Buenos Aires y en la Argentina, o si por el contrario vamos y avanzamos por decisión y o por omisión hacia lo que es la definición del narcoestado. La situación de México en realidad es la situación en la cual nosotros debemos mirarnos si no tomamos decisiones muy importantes como la que debemos tomar el día domingo cuando votemos. ¿Se puede controlar el narcotráfico? Hemos tenido algunos casos en nuestro país de inseguridad y hechos que parecerían que tienen que ver con el narcotráfico y involucran una personalidad muy importante y uno piensa, bueno, si se meten con estas personas se pueden meter con cualquiera, ¿se puede controlar? Sí, sí. No solo se puede controlar, se puede derrotar. Y esta es un poco la decisión del domingo. En realidad, para lograrlo, lo que tenemos que hacer es apoyar y obviamente optar por las personas que estén dispuestas a dar esa batalla y no por las personas que eventualmente puedan ser cómplices del narcotráfico. ¿Cuáles son los que van a dar batalla? Particularmente yo creo que en el caso de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal es la persona que está dispuesta a dar esa batalla, que además tiene la particularidad que no tiene ningún tipo de compromiso, y eso es clave, porque si alguien tiene un compromiso con algunos de los delitos que pretende combatir, obviamente no va a ser, no solo no va a ser eficaz, sino que no lo va a tratar de lograr. ¿Cuáles son los cómplices? Particularmente yo creo que la opción de Aníbal Fernández nos pone mucho más cerca de la posibilidad de consolidar el narcotráfico en la provincia de Buenos Aires que cualquier otra de las opciones que tenemos por delante. ¿Cuál sería la forma concreta de combatir el narcotráfico? Lo primero que tenemos que hacer es votando gente y poniendo en el poder político a aquellos que estén dispuestos a dar la batalla contra el narcotráfico. ¿Qué propuesta? Bueno, esto es lo que vamos a tratar de desgranar en la charla. En realidad no es una cuestión que se pueda simplificar en tres o cuatro palabras, pero sí, evidentemente, si nosotros rompemos la alianza que existe entre el delito o crimen organizado, el poder político y la fuerza de seguridad y o la justicia, que es la cuestión clave, esto es lo que tenemos que decidir, nosotros habremos dado un salto muy importante para lograr instaurar políticas de seguridad. De lo contrario, si no se rompe esa alianza entre, reitero, la política, el delito, la fuerza de seguridad y la justicia, todo lo que se diga sobre políticas de seguridad es todo cháchara, es todo mentira, porque en realidad nadie puede combatir a aquellos que son sus propios cómplices. Ahora, ¿se puede luchar en la provincia de Buenos Aires que no se lucha, digamos, contra el narcotráfico poniendo una barrera en la frontera? Concretamente se habla de que el norte es un colador. Digamos, ¿se puede frenar eso? ¿De qué manera? Sí, está bien la pregunta. En realidad, si la provincia solo lo encarara y las... Porque es un problema en el país. Correcto. Y las fronteras siguieran siendo el colador, que efectivamente son... estaríamos en una batalla muy desigual. Pero no obstante, creo que esto es un factor clave. Porque de la otra forma también, aunque se resuelve el problema de las fronteras, el narcotráfico va a seguir ingresando en la Argentina. Y yo les doy una sola cifra. Si la Argentina tenía una demanda de 156 kilogramos de efedrina por año, y resulta que, es decir, de un día para el otro, se hicieron importaciones por 54.000 kilogramos. Estaba todo en luces y era claro que ese nivel de importación de un precursor químico, que es un factor elemental y necesario para la definición o para la concreción, en realidad, de lo que son las drogas sintéticas, no podía este dato ser ignorado por aquellos que autorizaron las importaciones. Entonces, atención, no solo el tema del narcotráfico penetra por las fronteras, que es una cuestión a resolverla y que yo me pregunto, ¿por qué no la resolvemos? También en eso hay un grado alto de complicidad, sino también tiene que ver con aquello que ingresa por lo que son las aduanas legales, en este caso, por ejemplo, lo que ocurrió con la efedrina, y, sin embargo, tuvieron obviamente las puertas abiertas. Y todos, absolutamente todos, los que tomaron esa decisión, sabían que era un precursor químico para fabricar drogas sintéticas. Sí, por supuesto. Y hay un caso concreto, que es la empresa Unifarma, que fue una de las cinco empresas que participaron en esa importación de efedrina, que aparece aportando para la campaña de Cristina Fernández de Kirchner, y que además esa empresa fue destrozada con el triple crimen de General Rodríguez. Su dueño inclusive fue suicidado, para decirlo de alguna forma, un término muy, muy normal en la Argentina y que obviamente tiene todo que ver. Es decir, el narcotráfico, por eso digo, o avanzamos hacia resolver el problema o avanzamos hacia el narcoestado, penetra, compra y corrompe absolutamente todas las estructuras del Estado. Y mucho más las estructuras del Estado y de las personas que desean y quieren ser corrompidos. ¿Qué modificación hay que hacer en seguridad? En seguridad lo primero que hay que hacer es romper ese vínculo entre la política, el delito, el crimen organizado y la fuerza de seguridad. Pero además nosotros tenemos que avanzar seriamente en la creación de instituciones que sean mucho más fuertes que los hombres para las personas, me refiero, los funcionarios, los representantes, para evitar que cuando estos se corrompen, directamente se corrompa el Estado. Nosotros tenemos que tener estructuras o instituciones de control que funcionen más allá inclusive de la voluntad de quienes circunstancialmente las representan. Hay que avanzar también en lo que es una depuración muy fuerte de todas las fuerzas de seguridad y de la justicia también para que realmente sean aptas en esta batalla. Hay que construir instituciones de tipo nacionales que sean capaces de resolver el tema de el colador de la frontera, pero también que sean capaces de evitar la filtración interna de precursores químicos, por ejemplo. Hay que descentralizar toda la cuestión operativa de la seguridad para que esté en manos de los líderes locales, que son los que tienen la presión y el control inmediato de los vecinos, para que de esa manera los líderes locales, ante una situación en donde emerge que hay venta de droga en algún lugar, tengan la capacidad inclusive de remover absolutamente a toda la fuerza de seguridad que actúan en la zona. Y en algunos casos, en los distritos un poco más importantes, inclusive más cuantitativamente me refiero en cuanto a su población, hay que ir a la descentralización de la fuerza de seguridad. ¿Para qué? Para que puedan ser mucho más controladas y para que sean más eficaces en lo que es la pelea contra el delito. Cuando usted habla de líderes locales, ¿está hablando del intendente? Sí, sí, sí, el intendente, es decir, en realidad en el mundo no existe ninguna situación de inseguridad grave como es la que está, es decir, la que ha ingresado la Argentina, que no se resuelva sin una fuerte participación de los líderes locales. Los líderes locales deben hacerse cargo de este tema porque representan a la comunidad, porque son los que reciben la información de primera mano de los vecinos, y además porque, si bien en la ley orgánica de la Municipalidad de la Provincia de Buenos Aires, que es una ley antiquísima que obviamente ya a esta altura está absolutamente desactualizada, son esos líderes los representativos de la comunidad que quiere dar una respuesta en la lucha contra el delito. ¿Tienen que crear alguna fuerza especial a nivel local o no? Yo creo que las fuerzas locales, que como el caso de policías locales, no es para nada contradictorio. Me parece que inclusive en muchos casos puede ser y ayudar a la resolución de lo que serían los crímenes o los delitos menores. ¿Por qué? Porque no es el caso de la policía local esta de la propaganda. La policía local de la propaganda en realidad es la policía bonaerense, porque depende de la provincia de Buenos Aires, no depende de los intendentes, en donde las hay, el caso de La Plata es un ejemplo de ello, sino que depende del gobierno de la provincia y depende de la policía bonaerense, no tiene ningún tipo de función, pero si esas fuerzas locales realmente fueran instruidas y estuvieran bajo el control político de los líderes locales y de las instituciones locales, esto es del Consejo Deliberante, por ejemplo, son elementos eficaces en lo que yo llamaría la resolución de los problemas menores de inseguridad, que no son pocos, porque en realidad hay problemas o conductas predelictuales que son terminan siendo delitos. Por ejemplo, el bullying, que pareciera una cosa que no tiene nada que ver con la cuestión de la inseguridad, que en realidad se desarrolla en la comunidad escolar, para ser claro, hasta la secundaria inclusive, está demostrado en aquellos países serios que tienen estadísticas, que no es el caso nuestro, que el agresor, antes de cumplir 25 años, en un 60% comete algún delito. Es decir que resolver el problema del bullying para esta sociedad es un factor clave para evitar una conducta predelictual que tarde o temprano va a degenerar y generar un delito de otras características, que quizás no sea un homicidio, pero al fin y al cabo también termina siendo un delito. Es lo que decíamos. En realidad, el problema es complejo. No puede, por ende, ser simplificado. Los problemas complejos requieren estrategias complejas y soluciones complejas. Ahora, si la única forma de resolverlo es con un tratamiento integral, atacando todos los orígenes y todas las fuentes. Pero insisto, el primero de todos, si no se resuelve eso, nada va a tener sentido, es romper el vínculo entre el poder político, la fuerza de seguridad, el crimen organizado y el tema de la justicia. Si no se rompe esa ligazón, nada de lo que hagamos va a tener sentido. Bueno, gracias.